Continuamos con el debate. Siguiente citante, senador José Davila, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero saludar al director de Finventer, quiero saludar al viceministro de Vivienda. Lástima que el doctor Carlos Costa, que es del Caribe colombiano y toda su vida vivió en Barranquilla, no puede estar en el día de hoy para que observe el drama que está viviendo un barrio en la ciudad de Barranquilla, un tema de vivienda, pero que a diferencia de los demás citantes, estas son personas que no han recibido subsidio del gobierno, personas que han trabajado toda su vida para conseguir una vivienda, un techo, personas del estrato 3 y 4, inclusive el estrato 5. Esa foto que ustedes ven ahí triste, no vayan a pensar que eso fue un terremoto. No. Esa es una vivienda que se está cayendo a pedazos. Porque en la ciudad de Barranquilla permitieron construir en un barrio donde el terreno, el sitio donde se construyó, ha demostrado a través de la historia que no se podía construir. Este no es un debate político, ni mucho menos, porque las autoridades tendrán que determinar quiénes son los culpables de este desastre en la ciudad de Barranquilla. Yo lo que le quiero pedir al país, a los senadores de la Comisión Quinta, es solidaridad. Señor viceministro, ¿usted conoce Campo Alegre, señor viceministro? Qué pena que usted no conozca Campo Alegre. Yo sabía que usted me iba a contestar eso. Porque la política de Colombia y de este gobierno, que ha sido el mayor fracaso del gobierno nacional, ha sido un fracaso completamente. Aparte de no construir vivienda, no tiene en cuenta situaciones como esta. Se han vuelto mendigos los habitantes de Campo Alegre, que de Alegre no tiene absolutamente nada. Y yo les he traído en el día de hoy unas fotografías, una descripción de lo que está pasando. Quiero solicitarle al gobierno nacional que se tomen las medidas y que estas personas que están en estas viviendas tienen que ser reubicadas. No podemos esperar que más de 800 viviendas que están en este estado, de estrato 3 y 4, insisto, el gobierno nacional no les ha dado un peso para hacer sus casas. Más de 800 viviendas que están en este estado, edificios, no vaya a ocurrir una desgracia, como siempre pasa en Colombia. Que el día que se caiga una casa y mueran unos niños, o ni lo quiera Dios, edificios, porque hay edificios en estas circunstancias, entonces el gobierno nacional va a tomar las determinaciones y va a actuar en este caso.